hice el intento de claudicar. No aceptó mi rendición. Besos de miel y de alcohol, el dulce sabor de la traición. No importa lo que pase hoy, porque he perdido la razón. Volamos hasta Estados Unidos para estrenar lo último de Rick String a The Night Catch, titulado The Hits Keep Coming, y que abre con este Somewhere Else. I really hope today's your lucky day. You know, I really want to see you do. Hey, whatever makes your dreams come true. Somewhere else. Good luck, baby, somewhere else. Well, I believe I just stick around here myself, but good luck somewhere else. I never had a clue that it was only me trying to hold you back from your destiny. Yeah, but it's your world, huh? And it's your time. I got to step aside now and let you shine. Somewhere else. Good luck, baby, somewhere else. Yeah, and I wish you all happiness and health, but oh, good luck somewhere else. You now you finally free. All kind of options and opportunities. You change days of high class life and luxury. You know you're right where you're supposed to be. Somewhere else. Good love, baby. Somewhere else. Hey, wherever you go, I wish you well. But good luck somewhere else. Regresamos a Madrid para escuchar el nuevo sencillo de 13 Calaveras titulado Indomables. Nos trasladamos a las Islas Británicas para escuchar el último larga duración de Brave Rival de 2022 titulado Life Machines y que abría con este Heart Attack. Thank you. De vuelta a España estrenamos el último sencillo de Viale titulado Mike Hartmanstrow. Vamos con el recién estrenado de Concrete Jungle, último trabajo del neoyorquino Steve Conte y que contiene este Giveaway No Name. Just a face, and I know I'm to blame. Vámonos de concierto. En la sala Revilight, en los Cabillas número 4, en Vicálvaro, el sábado estará Anthony Lázaro y el domingo está el Jack Rock Festival con Dream Day. En la sala Rock Vida Avenida Brasil número 3, el miércoles está la Jam Session, el jueves estará Meteoritos, el viernes Coronel Kilgore, el sábado Alarmantics, el domingo Rockin' Mad con el Summer Rock Perchi 2. En la sala Fan House, Palafox número 8, Plaza Olavide, el miércoles estará Víctor Coyote, el jueves de Luns, el viernes Ritual Fox más Los Inductores y el sábado The Wee Hits. En Gruta 77, calle Cuclillo 6, el viernes estarán The Bats y Los Rot, nada más y nada menos, y el sábado habrá una jornada de reggae con Jamaic más Hanma y Super France. En Monkey, calle Real 71, en San Sebastián de los Reyes, el viernes estarán Caraduras y el sábado 69 Punks. En la Dulce Harley, Alcalá de Henares, Andrés Sabori 14, el viernes estarán Master Slays y el sábado Anket. En la sala Vicio Alcorcón, Industrias 43, el viernes está la fiesta Rosendera a cargo de Alarmaos y el sábado estarán Fuel Mal Terminus. En la Hora Rock en Fuenlabrada, calle Las Británicas número 2A, el miércoles estará Domination, el viernes San Francisco Express, el sábado Daydreams y el domingo Gusanos en tu Alcoba. En Grace O'Malley Iris Puff, calle Zurbarán número 1 en Colmenar Viejo, el viernes estarán Urban Cookies y el sábado Ayatolais. Y cerramos el León, como siempre, en la sala Black Bourbon, calle Puerta del Sol número 8. El jueves estará la Jam Session y el viernes Kultama. Y desde Escandinavia volvemos a tocar Welcome to Green Town, último trabajo de Grand Royal, y lo hacemos con su segundo corte titulado Status Doom. Here comes the maniac, hooligan. Volamos hasta Tenerife para recordar Sal a la calle, álbum de 2020 de Farsalia, que contiene en su interior este ruido. Volamos a Nueva York para estrenar la vuelta de Chesterfield Kings y su nuevo sencillo Electrify. Couldn't stop a hillbilly pissing on a funky parade. vitrified. Bajamos hasta Argentina para escuchar el nuevo sencillo del gran Willy Quiroga, para que cuenta con la colaboración de Ricardo Mollo. Y esto que suena es No me vengas con historias. Con historias de que alguien te traicionó. Oh no. Siempre se recoge lo mismo que se sembró. El que no sabe compartir es un paria del dolor. Lo sorprende en la mañana, cuidando lo que ganó. Solo porque quieres, algo está fallando en vos. Te olvidas de algo importante, siempre hace falta dos. Cuando comprendes que estás solo, nada puede ser peor. Innegable que le falta lo que da vida y calor. Pues sigues aquí en Capitán Rock en el 107.8 de Radio Utopía y nos vamos a ir a Oklahoma para recordar American Slang y su último sencillo de 2022 titulado Alone Again. Flying higher than you'll ever know. I've been trying to find my rolling stone. I've been trying, it's getting harder and I can't control. Nos movemos hasta Navarra para escuchar a Razkin, y su sencillo de 2023 titulado Me Quiero Vivir. Puede que ya no te guste despertar junto a mí, que ya no sientas nada o te vuelvas a ir. Que ya no te guste mi forma de vestir, que ya no te apetezca que te haga reír. Pero yo brindaré por ti. Porque gracias a todas mis derrotas, hoy estoy aquí. No es ejemplar mi estilo de vida, que la pierda a menudo por estar de gira. Que defienda a muerte las causas perdidas, porque yo soy la causa y tú mi medicina. Hoy brindaré por ti. Porque gracias a todas mis derrotas, vamos a devorarnos la ciudad. Con poco soy feliz, no hay nada que ahora puedas controlar. Me quiero vivir, me quiero vivir. Buscaré canciones que no hablen de ti. Volveré al mismo local donde te conocí. Enfrentarme a los fantasmas para cortar de raíz. Pero es que en el primer trago apareces aquí. Yo brindaré por ti. Porque gracias a todas mis derrotas, ¡ja!, vamos a devorarnos la ciudad. Un poco soy feliz, no hay nada que ahora puedas controlar. No hay nada que ahora puedas dominar. Me quiero vivir. No hay nada que ahora puedas controlar. No hay nada que ahora puedas dominar. Me quiero vivir, me quiero vivir, me quiero vivir. Estrenamos a Afraid of Tomorrow de la banda de Liverpool de Mr. Ains y vamos a hacerlo con este Sing Ya Tears. You dirty sheets, your kerosene kiss. Desde Granada nos llega el nuevo sencillo de Mente Fría titulado Desnuda la Mañana. Volvemos a pinchar Object the Demon, último trabajo de Slash, y esta vez lo hacemos con el tema Oh Well. The shape I'm in, I can't say I ain't pretty and my legs are thin. Don't ask me what I think of you, I might not give the answer that you want me to. Oh, well. understand. He said, stick by me, I'll be your guiding hand. Don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to. Understand. He said, stick by me, I'll be your guiding hand. Don't ask me what I think of you. I might not get the answer that you want me to. Vámonos hasta el País Vasco para estrenar el último sencillo de La Excavadora titulado ¿Quién manda aquí? Sigue siendo Recordamos Fifth Blow, primero de la duración de 2016 de los finlandeses de Moody's, y lo hacemos con este Keep It Running. Once I had a woman out of fire. Regresamos a Madrid, al barrio de Tetuán, para escuchar a La Paloma y su sencillo de 2023 titulado La Edad que Tengo. Volvemos a las Islas Británicas para estrenar The Morrison Project, nuevo trabajo de Billy Morrison, y para que cuenta con la colaboración de Mr. Ozzy Osbourne. Esto que suena es Crack Cocaine. We'll be right back. Regresamos a Madrid para estrenar el último sencillo de Biznaga titulado El Entusiasmo. Pues sigues aquí en Capitán Rock en el 107.8 de la FM. Ya están aquí los chicos de Kepler. Buenas tardes, chicos. Tenemos aquí a Dani, tenemos a Jorge, tenemos a Javier. Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar un poquito del origen del proyecto, cómo surge Kepler. Hablarnos un poquito. Pues nada, estábamos ahí, realmente así fue. Estábamos en casa de Javi, tomándonos unas cervezas y echando pues, algo más que unas cervezas. Y dijimos, siempre nos ha quedado la espinita, ¿no? De hacer un rollito así, punk rockero, americano. Y pues una cosa lleva a la otra y aquí estamos, quiero decir, esto es como lo típico de no hay huevos. Pues al final hubo huevos, así que aquí estamos. Encontramos a Jorge, que no lo encontramos porque lo teníamos. Y nada, aquí disfrutando del buen punk rock y de... No, disfrutamos nosotros. Ah, bueno, y nosotros también, ¿eh? Tú dedícate a ello, nosotros, para que lo disfrutemos nosotros, joder, disfrutemos lo demás. Bueno, ¿de dónde sale el nombre, Javier? El nombre, vamos a ver, estuvimos, bueno, lo típico, siempre hay un periodo que las bandas se ponen a buscar un nombre, no encuentran nada, van cogiendo cosas que ven por ahí, de los carteles, se van intentando hacer ideas, y de repente un día, no me acuerdo a quién se le ocurrió, pero se le ocurrió Kepler así porque sí, o sea, en plan, en medio de un brainstorming, de repente la palabra Kepler, pues por el famoso científico y demás, no sé, pensábamos que por algún o alguna noticia que habíamos visto relacionado con el planeta que es Kepler 22b, Sí, sí. Podríamos habernos llamado Kepler 22. Sí, además es muy punk rock. No, recuerdo que justamente había explotado un satélite que se llamaba Kepler. Sí, y dijimos, qué mejor que un satélite que ha explotado para elegir nombre. Y además, que sería de una banda de punk sin K, ¿no? Sí, sí, ahora el mundo le mete K a todo. Hombre, quiero decir, ahí están los Kelos. Desde hace muchos años. Nadie les ha dicho ni pío. Sin azúcar, ahí, los Kelos son punk. ¿Y esos orígenes qué influencias traían? Yo creo que sobre todo de... A ver, tenemos un problema con el micrófono de... Sí, a ver, habla. Hola. No. ¿Ahora? No. Tampoco. Si no ha cambiado. Pues bueno, voy a contar yo mientras solucionamos los problemas. Cuando empezamos teníamos muy claro que queríamos hacer punk rock, pero teníamos muy claro que veníamos de escuchar metal. Sí. Y de tocar metal. Y había, al igual que había bandas que nos habían influido dentro del rock nacional, como Desacato, que en paz descanse. Desacato con K. Desacato con K, obviamente. En paz descanse, que bueno, esperamos que vuelvan, porque son unos cracks. Sobre todo al principio hablando con Hippie, yo que, bueno, Hippie, le voy a llamar Hippie, es Javi, pero... Sí, pues yo algunas... has dicho Javi antes y no sabía quién era. Exactamente. Y bueno, pues el rollo San 41, Offspring, Rise Against, cositas un poquito más nuevas. Forger Strong. Que lo estamos escuchando ahora. Exactamente. Forger Strong, yo llevo tiempo escuchándolo. Lo acabas de descubrir. Bueno, a mí me está influenciando ahora también. Sí. Ese rollito, un poquito más, un sonido más americano. Pero bueno, decidimos, vamos a cantar en español. ¿Por qué? Porque es más fácil para mí hacer las letras. Las cosas como son. Esta gente egoístamente hablando. Sácate grado escolar para escribir en inglés. Entonces, ¿cómo definiríais el estilo de la banda? Yo diría que el estilo de la banda, para nosotros nos gusta decir que somos punk rock. Creo que es un rock punk muy duchao. Exactamente. Que llamábamos. Punk rock duchao. Nosotros llamamos punk rock duchao porque es un punk rock melódico. Está influenciado por el hardcore melódico americano, pero sin dejar de tener un poquito. Al final, la métrica un poco del idioma castellano influye mucho en cómo compones las canciones y en cómo haces las canciones. Así que bueno, yo creo que esa es una buena descripción. Punk rock melódico duchao. Sí, tenemos colegas que nos dicen que de punk rock nada, que si esto no tiene guarrería, esto no tiene distorsión, guarra y demás, esto no es punk. Si no cuenta. Pero bueno, nos han dicho de todo. Rock menos duro guapo, español, ¿no? Dice de todo menos guapo. Guapo. Rock sí. Duro español, pop rock. Y cosas de estas. Pues de porro. Porro es a lo mejor, pero porro. Es verdad, a mí que no. Depende de quien escuche. Sí. Bueno, hay un primer EP, sí. Homónimo, Kepler. Uh-huh. Y bueno, estamos hablando del 2019, sí, cuando perfecto. Surge este proyecto y se publica. Uh-huh. ¿Cómo funcionó? Hablar un poquito de él. Bien, o sea, al final era una manera de darnos a conocer. Y en un momento en el que estábamos empezando el grupo, los recursos eran limitados. De hecho, está absolutamente todo grabado en el entonces, local. Exactamente. Gracias. Lo grabamos sí. Todos nosotros en el local y tal. Lo autoproducimos, simplemente las voces que las llevamos a masterizar a California Studios, ahí con Víctor Saiz. Sí. Y la verdad es que era un poquito lo que dijo sí, Jorge. Una carta de presentación. Que sirviera un poco de muestra de lo que nos gusta, de las influencias que hemos comentado antes, y que la gente al escucharlo pues viera un poquito de que somos capaces y de qué va la cosa. Fuera un poco muestreo con 5 canciones de todo aquello que hemos escuchado nosotros. Bueno, pues de esas 5 canciones vamos a escuchar Caballo Ganador, ¿vale? Oh, perfecto. Para entrar en un poquito de harina. Estamos Venga, de acuerdo. Vamos con Caballo Ganador. Tiempo que tardo, te respondo. natural, ya no me sale. Bueno, vamos a ir hasta el 2022, donde publicáis Hasta que duelan los pies. ¿Con quién grabaste este disco también? ¿Igual? Pues justamente, como habíamos tenido una muy buena relación con Víctor de California, esta vez decidimos que, bueno, que teníamos un trabajo más grande entre manos, más ambicioso, por así decirlo, queríamos prepararlo mejor, hicimos una preproducción y todo, y decidimos confiar en Víctor. Nosotros ya te he dicho que veníamos de tocar un rollito así mucho más metal. Víctor, bueno, es un profesional como la copa de un pino, pero sí que es verdad que ha crecido escuchando metal. Y yo creo que no se iba a entender, ¿no? El rollo que teníamos. Y lo grabamos todo. Lo grabamos, fue grabación y máster y producción. Y hizo de productor con nosotros. Y es un figura que le tenemos mucho cariño, la verdad, porque creemos que quedó un trabajo muy redondo. Sí, sí, no, no, no. Lo hizo genial. Dentro de lo que es la grabación del disco y la producción, lógicamente, tú hablas de que este señor se dedicaba al tema del metal. A vosotros venís de bandas de metal, pero este álbum no es tan metal como para nada, vamos. Esto es rock duro, rock punk, y hay un cierto cambio, por así decirlo, ya con este primer EP. No habéis metido incluido ningún tema del EP anterior ni nada, de ese tipo de presentación ni nada. Habéis decidido hacer un disco totalmente nuevo, sacar temas nuevos. Hay una pequeña vuelta de tuerca, por así decirlo, en el estilo de la banda. Y esto viene al haber trabajado con el mismo técnico, por así decirlo. ¿Esto viene de un estudio muy minucioso de ese primer EP? ¿O os planteasteis decir, vamos a hacer algo un poquito más que llegue más a la gente? ¿Cuál es el motivo de...? ¿O simplemente es una evolución de la banda? Yo no creo que fuese algo muy pensado. No fue algo más orgánico, sí, a la hora de hacer las canciones. ¿Sabes? Nosotros improvisamos mucho a la hora de hacer las composiciones y vamos haciendo lo que nos parece que está bien en cada momento. O sea, lo que en ese momento y en ese contexto nos está molando hacer. O sea, no le damos la pensada de, oye, ¿qué tal si tiramos más hacia un concepto un poco más popero? Cosas de esas, ¿no? De hecho, lo que nos sale en cada momento. Claro, de hecho, una de las. Pues eso, de la. De que se puede ver pues un poquito esta actitud. Es que la primera canción del disco fue un desecho del primer EP. O sea, el EP, al final. Nosotros tenemos un defecto. Bueno, eso que tú crees. Bueno, uno solo no, tenemos muchos. Uno de ellos, que es un defecto que puede convertirse en una virtud, y creo que a veces lo convertimos en virtud, es que tenemos muchas ideas. Tenemos muchas canciones por sacar. De hecho, si por nosotros fuera, mañana abre un disco, porque no será por canciones, porque canciones hay. Entonces, al final, lo que ha dicho Jorge y lo que ha dicho Hippie, fue muy orgánico. Sí que es verdad que al hablar con Víctor y decirle qué es lo que queríamos, él como un productor nos dijo, nos guió. Nos sí, dijo, dio unas pautas. No, luego, sobre todo a nivel de voz, a mí me dieron muchas pautas, porque al final yo venía de... Sé cantar, mi escuela es la ducha, ¿vale? Yo, la verdad es que mis viejos me han dado mucho la turra porque le echaba muchas horas ahí debajo de la ducha cantando, tracatri, tracatra. Y al final sí que es verdad que trabajamos mucho. Lo que más trabajamos a nivel concienzudo fue el tema de la voz. Sí. Que entendíamos que había una voz personal, algo interesante dentro de algún matiz interesante, pero que dentro del estilo había que refinar. Y es lo que yo creo que más trabajamos en ese aspecto. Hubo mucho trabajo en ese disco. También venía de la pandemia. Sí, pero la voz ha sufrido un cambio, tanto del EP al primer LP que estamos hablando, que a los nuevos sencillos. Sí, o sea, ha habido una evolución. Se nota mucho la voz. No es que, digamos, es distinta, sino la forma de interpretar es variada, cambia, mejora, va más. Estos últimos sencillos están más trabajados, y a nivel musical igual, o sea, ha habido una evolución importante, y hablaremos más adelante. Nosotros estamos de acuerdo en eso también. Yo creo que también una cosa que nos caracteriza es que siempre que trabajamos con alguien, que en el momento que lleguemos al último EP, a las últimas canciones hablaremos, intentamos confiar en la persona con la que estamos trabajando. No vamos a trabajar con alguien el que creamos que no nos gusta lo que hace. Entonces, siempre que trabajamos con alguien, intentamos escuchar. Y yo creo que la transformación de la voz fue una consecuencia de escuchar a la gente con la que estábamos trabajando. a escuchar consejos y opiniones. Y no por el hecho de llegar a más o llegar a menos, sino por lo que tú dices, de crear una canción más redonda. Algo, un producto más redondo, quizás. Sí, porque al final en el local las canciones las tienes machacadas y estás harto de escucharlas. Y siempre hay que tener una persona que tiene ya bagaje, tiene experiencia y que puede ver cosas que, escuchar, mejor dicho, cosas que tú no has escuchado y darles una vueltita de tuerca en algunos puntos, pues siempre viene bien. Y al final somos una banda, que yo regalo por todos, que tenemos cero ego. O sea, ahí me dices, ese bombo no me lo hagas así, cámbiamelo, te lo cambio. Luego vemos si resulta que no cuadraba, se vuelve a hacer, pero no tenemos ningún problema en cambiar cosas, a lo mejor en el estudio, si nos dice entre nosotros o, como ha dicho Casado, alguien externo, ¿no? El productor o la persona que nos está grabando, pues siempre que nos dan una idea, creemos que es algo que aporta, que no es algo que se haga por querer quedar por encima o por querer dejar su firma de esto lo hicimos como yo. No, o sea, creemos que es porque realmente se busca lo mejor para la canción y al final para la banda, claro. Por supuesto. Siempre la aportación del productor es muy interesante, ¿eh? Siempre es muy interesante. Sí, sí. ¿De quién es la idea del título del álbum y de la portada? Pues del bajista. Del bajista, sí, que ¿no? Hay noticias, pero la verdad es que le llamamos Jor, es otro Jorge, pero bueno, para diferenciarlo de nosotros le llamamos Jor. Ha sido una persona que se ha involucrado mucho y a nivel creativo también. Sobre todo le da muchas vueltas a todo el tema de... Al final, las canciones las hacía yo, la letra, o sea, al ser cantante al final, pues me pasaban un poquito el marrón. Y uy, un poco. Un poco. Un poco, de la primera frase a la última. Exactamente. Y al final, ¿qué pasa? Que cuando le das tantas vueltas a algo, es como que lo ves todo mal, todos los errores, y al final como que buscaba mucho. Yo era mucho, decía, yo hago las letras, y vosotros leéis las letras, si os molan, si queréis que se cambie algo, y vosotros me ponéis los títulos de las canciones y todo. Yo no pienso ponerle un título a ninguna canción. Y desde entonces, o sea, yo no le he puesto ningún título. O sea, he dado mi opinión de que creo que me gusta menos, pero los títulos los han puesto todos los demás. Yo no he puesto ni un título. Creo que no he puesto, vamos. A lo mejor alguna opinión mía se ha tenido en cuenta, pero yo no decir esto se va a llamar así y tal, nunca jamás. No puedo. No te hemos hecho ni caso. No. Bueno, de momento le vamos a quitar el micro a Dani y vamos a seguir. ¿Pero por qué? Hasta que duelen los pies. Pues básicamente un poquito era la idea de... un poco de todos. De todo el tema de la pandemia. La pandemia terminamos todos hasta la polla. Quien más, quien menos. Hubo gente que lo pasó mejor, gente que lo pasó peor. Pero al final es un poco lección de vida, ¿no? Haz lo que te guste siempre hasta que duela los pies. Y aunque duela los pies, sigues para adelante. Porque al final, cuando tienes un objetivo, lo importante es el llegar al final. El camino es una experiencia. Y con lo que te vas a quedar es con el final. Entonces, un poco, no te preocupes por el dolor de pies. Tú tira para adelante y mientras hagas las cosas bien, saldrá las cosas bien. Vale, pues vamos a pinchar un tema de este disco que se llama Pedir Perdón. Perfecto. ¿Vale? Temazo. Temazo. Te ha tocado. Cuéntanos un poquito de este tema. Adiós. ¿Cómo era? No, sí, sí. Pues este tema... a nivel musical, a nivel de letra, ¿te refieres? ¿O? Sí, como, ¿cuál es la idea del tema? Pues un poquito el hecho de... joder, me has dejado pillado, Roberto, de pedir perdón, ¿no? A ver, macho, estas cosas... ¿Ves cómo escribo yo todas las letras? Que las pregunta el batería. Exactamente, claro. El batería hace tum-tum y pam-pam. Dice aquí bombo caja. Claro, yo hacía... tan. Te echo el capote. Al final, un poquito la idea del tema es un poco... guardarnos los egos, ¿no? Siempre nos ha gustado, siempre hemos dicho que nos ha gustado mucho escribir, aunque de manera melancólica y nostálgica, que es un poco también a lo que echamos en falta de la época de los 2000, ¿no? Que era cuando el auge del punk rock, nosotros americano que más escuchamos es cuando estaba más a tope. Ser guay en el colegio era escuchar punk rock, ahora ser guay en el colegio es escuchar, yo qué sé, reggaetón. Es lamentable, pero bueno, no me voy a meter ahí. El tema es que, bueno, un poquito con nostalgia y con positivismo. Dani, te han metido. Ya. Bueno, creía que no se me iba a pillar, pero bueno. El tema es un poco eso, que queríamos dejar un poquito, entender un poquito desde el punto de vista del positivismo. Que muchas veces estamos obsesionados con llevar razón y con los egos. Y que realmente nunca es tarde para pedir perdón. Y cuando una persona te quiere y te aprecia, aunque sea tarde, pedir perdón con sinceridad aporta mucho. Y al final es una lucha interna que tenemos todos. Y bueno, para demostrar a toda esa gente que cree que está equivocada, pero que no sabe cómo explicarlo, que la gente no se va a cabrear. Siempre con un perdón por delante, la gente lo va a escuchar. Pues vamos con ello. Esto es pedir perdón. Bueno, pues tenemos nuevas grabaciones, como hemos hablado anteriormente, nuevos sencillos que se han ido publicando, como El Camino, Nuestra Revolución, Agua y Aceite, con el que empezamos la entrevista. Y también han sido grabados igual, con el mismo estudio, la misma gente. No. Esta vez estuvimos en el estudio de Javi. De nadie. Ah, Javi Nadie, sí. Javi Nadie. Cantante de Nadie. En el garaje. Sí, sí, sí, sí. Y que te lo tiene muy bien montado, la verdad. Y, hay muchas bandas que pasan por aquí que han grabado con Javi. Sí. No, oye, bueno, y Javi es un profesional. Es un tío que curra muy bien. Curra muy bien, lo tiene muy bien montado, se lo curra bastante y, bueno, pues el sonido que nos consiguió en este era un poco diferente. Yo creo que que fue bastante satisfactorio. Es verdad que a lo mejor a nivel de lo que es fuerza, ¿no? De lo que se espera un rock o un punk rock que suene más o menos metálico, pues a lo mejor puede ser que se quede un poco más bajo. Pero en general las composiciones están bien y nos gustan bastante. Era un rollo, era un poquito lo que decíamos. Era también una manera de probar. Nosotros tenemos mucha música, muchas ganas de sacar. Lo que pasa es que hoy en día enfrentarte a sacar un disco muy complicado, es pues mucho dinero, mucho tiempo. Y ahora se lleva una cosa que no me gusta nada, porque lo odio. Los singles. Que es el tema de los singles. El tener cada 2-3 meses a tu gente con una amiguita de Pantoma. Escucha esto que es nuevo, que mira cómo mola. Es una puta mierda. A mí no me gusta una mierda porque nosotros somos gente de componer discos, de hacer discos, que creemos que un disco tiene una composición y una forma en sí mismo, de principio a fin. Y ya no solo eso, sino que en el estilo de música en el que estamos, el tema de los singles no es algo que encaje tanto, ¿no? A lo mejor en otros estilos sí puedes ir a lo mejor soltando, ¿no? Como dice Casado, amiguitas y tal. Pero a la hora de, o sea, como lo hacemos nosotros o a la hora de hacer las cosas, las canciones en general pues forman un paisaje, o sea, tienen un sentido en conjunto cuando las sacas. Entonces hoy te saco una, dentro de 2 meses te saco otra. Pierde un poquito la magia. Pierde un poco la magia. Sí. Pero bueno, forma parte también de cómo está hoy el mundo de las tecnologías, las redes sociales, sí, y demás, y la manera de las bandas de venderse hoy en día. Sí. O sea, sí, yo lo que sí que estoy viendo mucho, por ejemplo, son bandas de rock, de metal, incluso, bueno, de hip hop y otros estilos, que las sacan así, sacan las canciones de una en una en YouTube o en Spotify, ¿vale? Y bueno, luego juntas, digamos que por el periodo, en el contexto en el que están compuestas, parece que todos forman parte de un... todas esas canciones forman parte de un todo, pero las sacan de manera separada, las van sacando así, porque hoy en día ya con Spotify y YouTube y demás todo funciona de manera diferente, ya no se pueden sacar discos. Si no sacas algo cada poco, no estás. No estás, sí, parece que no estás. Claro, es que ya no es cuestión de una banda autogestionada, como puede ser el caso vuestro, sino bandas que tienen su productora, tienen su manager y demás, lo hacen igual. Y lo hacen igual, exigirán seguramente, sí, por sí, el sí, mercado, es el hasta mercado. Hasta el punto, amigo, de que hay bandas, esto ya lo hemos hablado en varios programas, que graban el disco... y luego buscan sala con el concierto de presentación, y cuando hay concierto de presentación, el disco no está. Sí, sí, no, sí, sí, sí. Ha salido los tres temas. Están todos los temas, ¿vale? No, no, pero el disco está, no se ha publicado. Están. Sí, y bandas muy potentes. O sea, han salido 2-3 temas, uno al mes, uno cada 20 días, en fin. Sí. Pero llega el día del concierto de presentación, porque claro, para coger una sala, para la tienes que coger con un año ya casi, esto es peor que una boda. Sí, sí, sí, bueno. En el concierto de restaurante, en el concierto de final de gira, pues te presentan el disco. Exactamente. Sí, sí. Bueno, que ya está, ¿eh? Intentan vender, que ya ha salido. Intentan vender en físico y como nadie tiene ya un reproductor de CD, pues sí, nadie te lo compra. Claro, es que sí, el vinilo está volviendo con mucha fuerza, ¿eh? Sí, pero... sí, porque para tener un CD de adorno, mejor un vinilo, ¿no? No, hombre, claro. Queda más pintón. Exactamente, queda más guay. Sí, no, sí, pero es verdad. Es curioso, pero la gente... yo los CDs los tengo en casa. Un poco compra vinilos. Sí, sí, sí, sí. Se sí, venden sí, más que los CDs. Sí, pero sí, eso al final, para una banda como nosotros, es una inversión que no tiene, no te la puedes sentido, permitir. No te la puedes permitir porque... o sea, al final, tardas en recuperar el dinero. Porque ya no es por recuperar el dinero, es... no, no, sí, hay que recuperar el dinero. Sí, claro, pero ya no es por ese tema. El tema es que luego tienes que cargar con los putos vinilos para arriba y para abajo. Los vinilos no es una cosa que tú puedas llevar en cualquier lado. Quiero decir, al final va un poco a hoc, es echarte cosas a la espalda en la gestión de una banda. O sea, si ya de por sí es complicado todo lo que conlleva la autogestión, si encima te pones más cosas, pues el merchant, las redes. Que no sé me gustaría qué, a mí pum, que. Pum, pum, pum, que hacerme un puto vinilo y regalárselo a unos colegas. Son un montón de cosas que de las que te tienes que encargar. Entonces, al final, muchas veces hay algunas que no las haces, o las haces mal, o vas a un concierto. El autogestionarse lleva mucho trabajo. Se te olvida el merchant, o lo llevas y no te pones a venderlo porque termina el concierto y estás reventado. O coño, que te apetece tomarte una cerveza tranquilamente y no estar ahí sentado a ver si te compran una camiseta. No, y que como él es un concierto es de tirón, se te olvida decir que hay discos ahí en... sí, sí, también. En el lateral. Sí, sí, sí, sí, sí, me también ha pasado muchas veces. Me han tenido que llamar ahí un poquito, oye, lo de los discos. Y yo, sí, joder, sí, pero si no puedo ni respirar. Estás toda la semana currando, llega el fin de semana a currar otra vez, porque la gente lo ve... debo decir que todos los que estamos en esta situación estamos haciendo esto porque nos gusta y porque disfrutamos. Que pero, no significa que vivamos de ello. Exactamente, exactamente. Pero rompemos una lanza a nuestro favor, que esto es mucho trabajo. Mucho trabajo que lo hacemos por gusto y sin intención. A ver, con intención de recuperar, sí. Pero si lo diéramos todo a recuperar, no. No estaríamos aquí. Es por hacer, por llevar a cabo nuestra pasión. Y tener mínimas pérdidas. Con eso nos conformamos. Exactamente. Y que la gente disfrute. Sí. Y le hacer un ¿cómo estáis viendo el panorama ahora mismo? Pues mira, ahora mismo estamos, te comentaba antes. Ya no es el tema de vender discos, sino el tema de coger salas, el tema de las salas, en fin. Pues ahora mismo estamos en reestructuración empresarial. Ha habido un ERE. ha habido un ERTE, exactamente. No, al final Jorge ha estado con nosotros desde el principio tocando el bajo, pues bueno, por una serie de situaciones vitales, pues al final decidimos que no íbamos a seguir tocando juntos, y eso al final pues ha parado un poquito la situación que teníamos, porque por ejemplo todavía tenemos temas que esperaremos en los próximos meses, seguramente a la vuelta del verano, terminar de sacar, y a partir de ahí estamos ahora mismo buscando bajista, así que si alguien tiene un bajo y no se le olvida en el local, pues nada, que nos contacte. Y nada, para intentar volver a los ruedos, pues para intentar presentar este EP, pues nuestra idea era finales de año, principios del año que viene. Así que la gente nos siga un poquito por las redes, que estamos ahí empezando a retomar. Algo por ahí saldrá, seguramente. Estamos ahí. Pues eso está muy bien. A nivel de salas, como lo estáis viendo. Uf, es muy complicado. Yo creo que es complicado. Cada día más. Está complicado. Es lo que tú dices, tienes que. Muchas salas te piden alquiler. Un alquiler que dices por no decir que es una locura, por no, bueno, ya todas. Por no decir que son todas, sobre todo del centro de Madrid, de la M30 para adentro, que al final es donde vivimos, en Madrid, en otras ciudades imagino que será parte de lo mismo. Y bueno, montar un concierto hoy en día es arriesgar mucho más que hace 10 años. Sí, y que luego también es complicado el hecho de apostar por tu proyecto con canciones propias. Sí. Pues un primer concierto, si llevas un año sin tocar, sí. Bueno, vienen coleguillas, vienen tal, qué guay. Al segundo concierto ya vienen algo menos, sí. Y al tercero menos todavía. Entonces al final te encuentras con que es complicado, pues el traer a nuevo público. Si montas concierto, muchas veces tienes que ser con pues una mínimo una banda más. Al juntarte con todos los que puedas. O dos, con lo que ello supone de reducción muchas veces de tiempo del show, ¿no? Del concierto. Pues un montón de gestiones. Las otras bandas les pasa como a ti y al final. Te encuentras con que entre las tres bandas habéis llevado uno cada uno. Estamos poniendo todo esto a tomar por culo. O sea, que no te hagas una banda. Estamos dando el mensaje, no te hagas una banda, esto no merece la pena. Sí. Pero no. Merece la pena, lo pasamos bien. Parece que no. Está bien. No somos como viejos, nos gusta quejarnos. Sí, lo que pasa es que en la atención primaria no nos hacen caso y las obras están todas ocupadas. Así que venimos a la radio. Aquí que no ponen un micro, pues aprovechamos. Claro, creo que sí. Vendo Seat Ibiza. Full equip. Bueno, hippie, ¿dónde se puede hacer la gente con estos temas? ¿Dónde puede bajarse o descargarse o comprar vía internet, vía Facebook, el primer trabajo, el segundo, los nuevos sencillos que habéis publicado? Bueno, eso sobre todo, todo al final lo colgamos en Spotify, que es la vía más... Es lo que toca, es la vía más factible, gratuita y la menos aparatosa para todo el mundo, porque gracias a las nuevas tecnologías, pues bueno, esa es la ventaja que tiene. Por lo demás, comprar discos y esas cosas. Contactándonos, o sea, realmente. Contactándonos. Sí, realmente si nos contactan por Instagram, que es lo que más movemos. O si vienes a un concierto. Exactamente, bueno. Y Casado se acuerda de decir que hay merchan. Exactamente. Sí. Si vienes a un concierto. De hecho, si vienes a un concierto, te lo pasas muy bien y te mueves mucho. Incluso hasta te regalamos el CD. Fíjate. Oye, si no lo recuerdas. Sí. Si no lo recuerdas. Oye, Casado, que no he dicho nada del merchan. Toma un CD. Toma un CD, tío. Sí. Sí, pero físico, por ejemplo, de este último EP, sí. No tenemos nada. Al final es lo que toca. Pero bueno, que nos pueden escribir por las redes sociales, que estamos dispuestos a responder. Nos podéis insultar también. Nos podéis llamar guapos también, no todo va a ser insultar. Pero vamos, que respondemos a todo. Que estos somos como los influencers de ahora. Mándame tu comentario, te respondo. Sí. Pues vamos a pinchar uno de esos primeros sencillos. El camino. Oh, perfecto. Joder. ¿Vale? Me la has dado en la frente hoy. Ahora no todo. Digo nada, que si no me pregunta Robert y la lío. ¿De qué va el camino, Jorge? Pues a ver. Pincha, venga. Vamos con ello, esto es El camino. We'll be right back. Pues chicos, muchísimas gracias por estar aquí, haber estado aquí, por contarnos vuestra historia, por haber hecho a la gente de Capitán Rock una buena biografía de lo que es el Kepler, de lo que es la intención de Kepler y hacia dónde va. Y enhorabuena por vuestro trabajo, porque está fenomenal. Muchas gracias. Y nada, y poco más, chicos. Nada, darte tenéis la aquí Capitán Rob para lo que queráis, para los próximos lanzamientos, para todo. Ha sido un placer teneros aquí. El placer ha sido nuestro. Absolutamente, la verdad es que nos sentimos muy honrados y agradecidos de que nos hayas traído. Aparte de porque eres muy majete, que lo sepas. Muchas gracias, hombre. Y tienes una voz muy radiofónica. No, nos encanta que te haya gustado y muchas gracias por darnos esta oportunidad, este y darnos un poquito este espacio. Y el curro que haces también, sí. No solo con nosotros, con el resto de bandas. Quiero despedir con el mismo tema que he empezado, pero ya poniéndolo entero, que es Agua y Aceite, que es el último. Y que es un tema pues que es el que más me ha... Por eso lo deja para sí, hacer. Genial. Bueno, ahora es cuando te digo que en este tema me inspiré en hippie para escribirlo. Pero hay una relación de amor. Sí, había. Había, hubo. Te rechazó. No, a mí, bueno, sí, fue algo así. Algo así fue. Sí. Bueno, es una odisea. Sí, ¿no me dices? Sí. Pues contadlo, no nos podemos ir así ahora. A ver, no queremos más. No, bueno, digamos que hippie pues tuvo una experiencia amorosa que a mí me sirvió para escribirlo. Y debo decir que cuando escribamos los temas y los escuchamos por primera vez, después de estar masterizados y tal, me cogió hippie un día, estamos ahí y me dijo: oye, tío, quiero que sepas que este tema me ha hecho llorar un poquito. Digo, pues ahora es cuando te digo que iba sobre ti. Y dice, joder, troco, pues ya decía yo que algo me sonaba. Sí. Sobre todo cuando has dicho mi nombre 7 veces. Exactamente. Sí. Cuando has dicho Javier, sí, el caso que he dicho. La verdad es que cosa mía. Estoy orgulloso porque me gusta que la gente se emocione con las canciones y con las letras, sí, que escribo. Y tengo el honor de hacer llorar a la madre de Jorge 2 veces. Bueno. Oye, de alegría, de alegría. Bueno, eso está muy bien. Un besito desde aquí. Un besito, mamá. Eso es. Un beso para todas las madres. Eso es. Para todas. Lo dicho, muchas gracias. Ha sido un placer teneros aquí. A ti, Robert. Gracias. Y bueno, llegamos al final del programa. Ya sabéis, a partir de mañana tenéis el podcast en asaltomatarradiorock.com/capitanrock. Muchas gracias por estar ahí. Y nos vamos con este tema, Agua y Aceite. Hasta la próxima semana.